un velero navega por las heladas aguas del océano Ártico. Entre témpanos de hielo, el barco se desliza rumbo al norte, con sus velas desplegadas al viento. La tripulación se envuelve en sus abrigos de lana mientras observa cómo el capitán, con su sextante en la mano, mide la altura del sol sobre el horizonte. Confían en él, aunque es un hombre joven. Su determinación les hace pensar que muy pronto, a pesar de las dificultades, lograrán su objetivo, el Polo Norte. Cuando el capitán se dirige a su camarote para tomar notas en su cuaderno de bitácora, escucha un tumulto. Los hombres gritan, señalan a la lejanía. Algo se mueve sobre la banquisa de hielo. El capitán extiende su catalejo y observa el punto indicado por sus tripulantes. Parece ser un extraño trineo que se aleja a toda prisa, y sobre él un hombre que parece un gigante. ¿Quién puede estar en estas latitudes?, se pregunta el capitán. Entre estos cielos, en estas aguas que nadie hasta este momento se ha atrevido a visitar. Sin saberlo, ha divisado al monstruo. Cuando pensamos en el monstruo, acuden a nuestra mente diversas imágenes. Seres deformes o terroríficos. Imágenes del cine o quizás los monstruos reales que a veces emergen en las noticias de televisión. Seguramente una de las imágenes más emblemáticas del monstruo en el arte sea la icónica figura cinematográfica de Boris Karloff interpretando a la criatura creada por el Dr. Frankenstein en la película de 1931. Y es a este monstruo, o mejor dicho, a la creadora de este monstruo, Mary Shelley, a quien quiero dedicar este capítulo de Nómadas. Frankenstein, o el moderno Prometeo, es una obra que ha cumplido más de 200 años, y sin embargo creo que es ahora más actual que nunca. Intentaré explicar por qué deberías leerla si no la has leído aún, y sobre todo por qué hay que conocer tanto a Mary Shelley como a las extraordinarias personas que la acompañaron a lo largo de su vida. Soy Octavio Deniz, esto es Nómadas y empezamos nuestro viaje. Vamos a conocer la mirada del monstruo. No despiertes a la serpiente, no sea que ignore el camino a seguir. Deja que se deslice la que aún duerme a través de la honda hierba de los prados. Ni una abeja la oirá arrastrarse, ni una mosca despertará agitada en la cuna de su flor, ni tampoco la luz de las estrellas mientras resbala entre la hierba con silencioso impulso. El 30 de agosto de 1797, William Godwin hizo una anotación en su diario. En medio de aburridas líneas donde refiere sus reuniones perfectamente ordenadas, aparecen unas palabras improvisadas, garabateadas casi con desgana, que dicen: nacimiento de Mary, 20 minutos después de las 11 de la noche. No parece un gran acontecimiento, sobre todo si tenemos en cuenta que está reflejando la llegada al mundo de su primera hija. Aunque quizás un motivo para su desgana es que lo que él deseaba tener era un varón. Sea como sea, esa simple nota nos permite fijar el nacimiento de una niña que recibió el nombre de Mary Wollstonecraft Godwin. pero que pasará a la historia con su nombre de casada, Mary Shelley. Mary nacerá bajo el signo de Virgo, con la luna en Sagitario y el ascendente en Cáncer. Para hablar de Mary Shelley hay que hablar necesariamente de sus padres, dos intelectuales cuyas vidas influyeron de manera decisiva en la existencia de su hija. Ellos eran William Godwin y Mary Wollstonecraft. Se dice que Mary Wollstonecraft, la madre de Mary, fue siempre una mujer melancólica, pero de carácter fuerte. Era hija de un hombre alcohólico y violento, y se enfrentó a él muchas veces para proteger a su madre y a sus hermanas. Wollstonecraft leyó mucho y adquirió una buena cultura, a pesar de su pobreza. Fue institutriz en varias familias y al fin, con 27 años, dio un gran paso. Se atrevió a dedicarse a lo que verdaderamente amaba, la escritura. Mary Wollstonecraft es conocida por ser una de las precursoras del feminismo. Realmente, el centro de su pensamiento es que la mujer debe tener las mismas oportunidades educativas que el hombre, de manera que pudiera demostrar sus verdaderas capacidades. Un pensamiento que era revolucionario en una época donde la mujer solía recibir una pobre educación. Con gran ilusión, viajó a Francia para vivir en primera persona los acontecimientos de la Revolución Francesa. Aunque hay que decir que ella siempre militó en el bando más moderado entre los republicanos. Y fue en París, en medio de la Revolución, donde se enamoró apasionadamente de un aventurero estadounidense llamado Gilbert Imlay. Wollstonecraft era una mujer que siempre defendía la razón sobre el sentimiento, y yo creo que algunos de sus actos o de sus escritos están afectados por una escasa conciencia de sus propias emociones. Por ejemplo, siempre había escrito que el sexo era algo poco importante, pero realmente nunca había vivido una pasión hasta que conoció a Gilbert Imlay. Con él, y a pesar de no estar casados, rompió todos sus tabúes y se atrevió a hacer el amor, probablemente por primera vez, a sus 33 años de edad. Pronto quedó embarazada y dio a luz a una niña, a la que llamó Fanny. Por desgracia, el padre tenía otros intereses y poco después del nacimiento de la niña, las abandonó. Mary se encontró entonces con un gran problema y falsificó unos documentos para hacer creer a todos que se había casado con el padre de su hija. Horrorizada por el giro dramático que estaba tomando la revolución en la llamada época del terror y además profundamente deprimida por sus problemas sentimentales, Mary Wollstonecraft volvió a Londres. Allí intentó suicidarse. Lo hizo tomando láudano sin éxito y de nuevo arrojándose al río Támesis. Ella misma contaba que estuvo caminando durante un par de horas bajo la lluvia para que sus vestidos fueran más pesados y poder hundirse más rápidamente en el agua. De nuevo, la razón intentando justificar lo que probablemente solo era una larga deliberación antes de encontrar el valor para intentar matarse. Lo cierto en este caso es que, por fortuna, un hombre, al verla caer al río, se lanzó al agua y la rescató. Fue en ese momento de crisis personal cuando volvió a encontrarse con un antiguo conocido, el filósofo radical William Godwin. Godwin era un personaje de cierta fama en la Inglaterra de finales del siglo XVIII. Es autor de un libro titulado Justicia Política y se le considera como uno de los precursores del anarquismo. Aunque, como sucede con Wollstonecraft, su pensamiento hoy en día no pasaría de ser ligeramente progresista. Como Wollstonecraft, Godwin tenía una fe ciega en que la educación haría mejores a los seres humanos. Era un optimista que creía que el ser humano es bueno por naturaleza. Pensaba que el perfeccionamiento de la sociedad haría que los gobiernos llegasen a ser innecesarios. Godwin consiguió que Wollstonecraft se recuperara emocionalmente. Iniciaron una relación y ella quedó embarazada, así que ambos decidieron casarse. Este matrimonio causó un gran escándalo. Por un lado, porque se descubría la mentira de que Wollstonecraft se hubiese casado en París con el padre de su primera hija, y por otro, porque Godwin siempre se había manifestado en contra del matrimonio, por considerarlo una imposición social. El matrimonio entre ambos, de todos modos, fue bastante feliz. El fruto de ese embarazo, que había precipitado los acontecimientos, fue una niña a la que llamaron Mary, la protagonista de este relato. Pero aunque el parto fue bien, inmediatamente surgieron complicaciones en la madre. Una infección llevó a una septicemia y después de 11 días de terrible agonía, Mary Wollstonecraft murió. Dejó huérfanas a la pequeña Fanny y a la recién nacida Mary. Wollstonecraft tenía 38 años de edad. William Godwin no tardó en buscar una nueva esposa que se hiciera cargo de sus hijas y se casó con una vecina, Mary Jane Clermont. Ella, a su vez, aportó 2 hijos a la relación, un niño y una niña llamada Claire, que será importante en este relato. Además, tuvieron juntos a otro hijo, así que en casa de Godwin se juntaron en poco tiempo 5 niños de padres y madres diferentes. Godwin era muy conocido en Londres y se reunía con personalidades destacadas, escritores, filósofos, políticos. Su casa era un hogar de constantes reuniones donde entraba y salía gente a todas horas. La pequeña Mary siempre recordó el día en que el poeta Coleridge, gran amigo de su padre, recitó la balada de un antiguo marinero en una de las veladas. Mary no acudió a la escuela y aprendió a leer y a escribir gracias a un método que había creado su difunta madre. En casa de Godwin tenía toda la literatura que podía desear y en algunos casos, como acabamos de ver, podía oír esa literatura narrada por sus propios autores. Se desarrolló así como una niña curiosa e inteligente, criada por un padre emocionalmente distante y por una madre adoptiva de muy mal carácter. Desde muy pequeña tuvo una gran imaginación, tal como ella misma relata. No es extraño que, como hija de 2 personas de distinguida celebridad literaria, pensara pronto en escribir. De pequeña ya garabateaba. Mi pasión predilecta era escribir cuentos. Sin embargo, tenía un placer más querido que este: hacer castillos en el aire, dedicarme a soñar despierta, seguir aquellos derroteros del pensamiento que tenían por tema la formación de una secuencia de incidentes imaginarios. Mis sueños eran a la vez más fantásticos y más agradables que mis escritos. Una imaginación que se desarrolló a través de una vida de viajes, viajes que se iniciaron desde una edad muy temprana. De niña, viví principalmente en el campo y pasé bastante tiempo en Escocia. Visité con frecuencia los lugares más pintorescos. Ahora los califico de vacíos y lúgubres, pero entonces no eran así. Eran el nido de la libertad, la región placentera donde, inadvertida, podía conversar con las criaturas de mi fantasía. Godwin pasó muchas estrecheces económicas. Con 5 hijos que mantener, se dedicó a escribir todo tipo de literatura y regentó una librería. Pero cierto día llegó a su casa un joven admirador, un aspirante a poeta que provenía de una familia noble. Este joven se ofreció a financiar a Godwin, que no hacía ascos al dinero viniera de donde viniera. Así que entre ambos se generó una amistad que, en el caso de Godwin, era bastante interesada. Ese joven era Percy Bysshe Shelley. Shelley se había ganado una fama muy negativa en el Londres de su tiempo. Había publicado un libro titulado La necesidad del ateísmo junto a su amigo James Hogg. Un libro que le valió la expulsión de Oxford, donde estudiaba. A esto siguió una larga disputa con su padre. Shelley siempre vivió del dinero paterno, así que el progenitor usó ese dinero para intentar corregir a su hijo, sin éxito. Hay que decir que Percy Shelley era todo un personaje. Sufrió acoso escolar, era solitario, sonámbulo y tenía arrebatos de ira furiosa. Le gustaba la ciencia, hacía experimentos que implicaban usar pólvora y provocar explosiones. Tenía muy buena puntería con la pistola y era bastante radical en sus ideas políticas y religiosas. Rechazaba la idea de Dios, así como el matrimonio. Era contrario a la guerra y a cualquier forma de gobierno. Shelley fue espiritista antes de que surgiera el espiritismo, libertario antes de que apareciera el anarquismo, y como veremos, fue hippie un siglo y medio antes de que se inventaran los pantalones de campana. Creció como un muchacho idealista que creía en el amor libre. Esto era algo muy conveniente para él, ya que era muy enamoradizo y era un gran seductor, pero poco apegado a nadie. Aparte de sus escritos políticos, por supuesto, hoy en día recordamos a Percy Bysshe Shelley por ser uno de los grandes poetas de la segunda generación de autores románticos ingleses. Una generación que formó junto a dos hombres con los que le unió una amistad: Lord Byron y nuestro querido John Keats. A Keats dediqué un capítulo de Nómadas titulado La verdad de la imaginación. Siguiendo con la vida temprana de Shelley, diré que conoció a una tal Harriet Westbrook. Junto a la hermana de ella y con su inseparable amigo James Hogg, huyeron juntos a Escocia. Para evitar problemas y contra sus propias creencias, Shelley se casó con Harriet, teniendo él apenas 17 años y ella 16. Los 4 adolescentes, liderados por Shelley, tenían el sueño de crear una comuna artística donde vivir lejos de las leyes de la sociedad y practicar el amor libre. Esta es una idea que Shelley intentará repetir en varios momentos de su vida. De hecho, Shelley invita a su proyecto de comuna a otras enamoradas, incluso cuando ya es padre de una hija con Harriet. A todo esto, James Hogg se dedica a consolar a todas las mujeres que Shelley va abandonando. Son tiempos turbulentos y los 4 jóvenes deben viajar continuamente, tanto para huir de la justicia que les persigue por sus actividades políticas, como de los acreedores que también les persiguen, pero por sus deudas. La relación con Harriet se había enfriado cuando, en mayo de 1814, Shelley entra en contacto con su admirado William Godwin y frecuenta su casa. Es allí donde conoce a su hija Mary. Digamos que el flechazo fue inmediato. Mary llevó a Shelley a visitar la tumba de su madre, un lugar al que acudía cada día a leer y a meditar, lejos del tumulto de la casa paterna. Fue allí, junto a la tumba de Mary Wollstonecraft, el 26 de junio de 1814, donde ambos se declararon su amor. En aquel momento, Shelley no había cumplido aún los 20 años. Mary, por su parte, tenía apenas 16. Shelley, que nunca perdió del todo la inocencia, se presentó de inmediato ante Godwin y le dijo que iba a abandonar a su esposa legal, Harriet, que por cierto estaba embarazada de nuevo, para irse a vivir con Mary. Shelley agregó que, dado que tanto él como Godwin eran contrarios al matrimonio, seguro que no habría inconvenientes. Pero el viejo Godwin sí que tenía un inconveniente. Independientemente de lo que hubiera escrito en sus libros, bajo ningún concepto iba a permitir que su hija se fuera a vivir con un hombre casado. Así que expulsó a Shelley de su casa y le prohibió volver a ver a Mary, no sin antes conminarle a que siguiera enviándole dinero, porque Godwin se preocupaba mucho por la honra familiar, pero se preocupaba más por el dinero. Pero ni Shelley ni Mary estaban dispuestos a renunciar a su amor, así que hicieron planes en secreto y huyeron juntos el 28 de julio de ese año. Junto a ellos se escapó la medio hermana de Mary, Claire Clermont. Los tres embarcaron hacia Francia y desde allí viajaron a Suiza. Pronto pidieron por carta a Harriet, la mujer de Shelley, que se uniera a ellos y que trajera un dinero que necesitaban para costear su fuga. Pero Harriet no estaba dispuesta a unirse a la fiesta. Ya digo que Shelley era un poco inocente. Así que, sin dinero, los tres tuvieron que volver a Inglaterra en septiembre. Cuando regresan de esta fuga, Mary descubre que está embarazada y entra en una depresión. Ella, a fin de cuentas, ante la ley, no es sino la amante de un hombre casado. Su padre se desentiende de ella, pero no del dinero de Shelley, y para colmo empieza a notar que su novio se interesa cada vez más por su hermanastra Claire. Esto se va apareciendo en folletín, y la verdad es que no ha hecho más que empezar. En febrero de 1815, Mary da a luz a una niña prematura, que desgraciadamente muere 10 días después del parto. Mary comienza a tener visiones en las que el fantasma de la niña le atormenta. Esto contribuirá a agravar aún más su depresión y su sentimiento de soledad. Y aquí aparece de nuevo James Hogg, el amigo que está siempre dispuesto a hacerse cargo de todas las mujeres que Shelley va dejando por el camino. Mary, que no olvidemos tiene 17 años, se siente muy sola y toma a Hogg como amigo, aunque él, como ya hizo con Harriet, tiene otros intereses. No está claro si consigue algún favor sexual, aunque, dada la naturaleza de Mary, lo dudo. Sea como sea, Mary decide recuperar a Shelley a pesar de todo, así que envía a su hermanastra Claire lejos de Shelley, y Claire entonces deja a un poeta para hacerse amante de otro poeta, Lord Byron. Entretanto, la relación de Mary y Shelley prospera, y a comienzos de 1816 tienen un hijo, al que ponen por nombre William, como el abuelo. Mary, por todos los medios, intenta congraciarse con su padre. ...1816 fue un año crucial para Mary. El romance entre Claire Clermont y Lord Byron, que por entonces estaba radicado en Suiza, hizo que el matrimonio y el pequeño William acompañaran a Claire hasta Ginebra. Byron ya era un poeta famoso y conocía la obra de Shelley, Así que ambas parejas decidieron disfrutar juntos del verano. Y hay que decir que el verano de 1816 no fue un verano cualquiera. Pero tendremos que viajar un poco atrás en el tiempo y en el espacio para entenderlo. La erupción del volcán Tambora, que había ocurrido en Indonesia el año anterior, había hecho que la atmósfera en todo el hemisferio norte se cubriera con una capa de cenizas. Como consecuencia, bajó la temperatura media de todo el planeta. Esto provocó que 1816 haya pasado a la historia como el año sin verano. El resultado de todo esto es que para nuestros amigos reunidos en Ginebra, en una residencia llamada Villa Diodati, aquel fuera un verano de frío y de lluvias constantes. Un verano en el que apenas se podía salir al exterior. Aburridos, los Shelley, Clare, Byron y el médico de este, Polidori, se dedicaron a leer relatos de terror y a mantener largas conversaciones. Debates sobre el arte y también sobre un tema que apasionaba a Shelley, la ciencia. Porque este es el tiempo donde se ponen de moda ciertos espectáculos donde se demuestra a los asistentes los milagros de la electricidad. Galvani ya había demostrado que con la electricidad se pueden mover las articulaciones de una rana. Pero un tal Andrew Cross fue mucho más lejos y afirmaba haber dado vida a un cadáver gracias a la energía eléctrica. Mary y Shelley habían acudido a una charla de Cross un par de años antes y habían quedado muy impresionados con las palabras del charlatán. Así que, en medio del aburrimiento de este grupo variopinto que habitaba Villa Deodati, Lord Byron propone un reto. Cada uno de los presentes intentará crear un relato fantástico. Clare no tiene ningún interés literario. Shelley y Byron, que son poetas y no novelistas, pronto se aburren del empeño. Pero Polidori, el médico de Byron, escribe el primer relato de vampiros de la historia. Un relato donde, por cierto, el personaje del vampiro está inspirado en Lord Byron. ¿Y Mary? Mary se toma el reto muy en serio. Está empeñada en crear una historia y piensa en ello un día tras otro. Pero la historia no llega. Hasta que un día se acuesta en la cama y experimenta algo que no es un sueño, que es más bien una visión. Vi, con los ojos cerrados, pero con la aguda visión mental, vi al pálido estudiante de artes impías, de rodillas, junto al ser que había ensamblado. Vi al horrendo fantasma de un hombre tendido y luego, por obra de un ingenio poderoso, manifestar signos de vida y agitarse con movimiento torpe y semivital. Debía ser espantoso, pues sumamente espantoso sería el resultado de todo esfuerzo humano por imitar el prodigioso mecanismo del creador del mundo. El éxito aterraría al propio artista, huiría horrorizado de su propia obra. Confiaría en que, abandonada a sí misma, se apagaría la leve chispa de vida que había infundido. Y así pudo dormir en la creencia de que el silencio de la tumba extinguiría para siempre la existencia efímera del horrendo cadáver. El estudiante está dormido, pero se despierta. Abre los ojos, mira y descubre al horrible ser junto a su cama. Ha apartado las cortinas y le mira con sus ojos amarillentos, aguanosos, pero pensativos. Ya lo tiene, ya tiene su historia. Los ojos del monstruo la perseguirán febrilmente mientras escribe su relato. Al principio, de un modo muy esquemático, pero Shelley, con buen criterio, le anima a que lo desarrolle mucho más. Incluso la ayuda a corregir las primeras versiones. Shelley es su gran apoyo en ese primer intento literario y no olvidemos que cuando Mary comienza a trabajar en esta historia, tiene 18 años. Esa historia, que es el germen de Frankenstein, sigue ocupando su mente cuando Claire descubre que está embarazada de Lord Byron. La reacción de Byron consiste en echarla de casa, y tanto Mary como Shelley deben volver con ella a Inglaterra. Malas noticias les esperan a su llegada. En el plazo de 2 meses, la medio hermana mayor de Mary, Fanny Imlay, que había heredado el carácter melancólico de su madre y se sentía abandonada por todos, se suicida con láudano. Y la esposa de Shelley, Harriet, también se quita la vida. Su cuerpo es encontrado ahogado en el río Serpentine, el río de la serpiente. El motivo de su muerte es evidente para todos. Estaba en avanzado estado de gestación y Shelley no era el padre. Aún así, ella murió portando su anillo de casada en el dedo. En esta historia, donde todo se repite, recordemos que la madre de Mary intentó envenenarse con láudano y ahogándose en un río, sin éxito. Pero su hija y la esposa de Shelley, desgraciadamente, consiguen su objetivo. Y no será Harriet la última persona que se ahogue en este relato. Shelley es ahora viudo y quiere hacerse cargo de los 2 hijos que tiene con Harriet. Para conseguirlo y dar una apariencia más respetable, se casa con Mary. Pero los jueces deciden que Shelley es un mal ejemplo para sus hijos y, por si fuera poco, es un hombre que reniega de Dios. Así que le retiran la custodia y nunca volverá a verlos. Para Shelley es un golpe devastador. En una vida eternamente nómada, siempre huyendo de todos y seguramente también de sí mismo, Shelley comprende que, como su amigo Byron, no tiene ningún futuro en Gran Bretaña y decide abandonar su país para siempre. Con Mary, con el pequeño William y con una niña que acaban de tener, Clara Everina, partirán pronto hacia Italia. Pero antes, Mary publicará por fin su novela. Y ahora, una vez más, pido a mi horrenda criatura que salga al mundo y que prospere. Siento afecto por ella, pues fue el fruto de unos días felices en que la muerte y el dolor no eran sino palabras que no encontraban verdadero eco en mi corazón. Sus diversas páginas hablan de muchos paseos, muchos viajes y muchas conversaciones. Cuando yo no estaba sola y mi compañero era alguien a quien ya no veré más en este mundo. Frankenstein, o El moderno Prometeo, que es el título completo de la novela, salió a la venta el 1 de enero de 1818, cuando Mary tenía 20 años de edad. La obra fue corregida en una segunda versión que se publicó en 1831. Su estructura es la de una historia dentro de otra historia dentro de otra historia. 3 círculos concéntricos. Cada uno de esos 3 círculos está contado por un narrador y los intentaré resumir a continuación. La novela comienza con las cartas que un tal Robert Walton le envía a su hermana desde Rusia. Walton es un hombre de buena familia que ha decidido hacerse un nombre en la historia. Quiere ser el primero en explorar el Polo Norte y para ello ha fletado un barco. Pero en su periplo hacia el norte, en latitudes que nadie ha alcanzado antes que él, la tripulación de su barco se encuentra con un hombre que vaga sobre un témpano de hielo. Previamente, han divisado a otro que huía en la lejanía. Consiguen convencer al náufrago de que suba al barco. Robert Walton se encuentra así con un individuo demacrado y en muy mala condición física. Después de muchos cuidados, el recién llegado accede a contarle su historia, que es el corazón del libro. El hombre dice llamarse Víctor Frankenstein y ser de nacionalidad suiza. A través de su relato sabemos que estudió medicina y que, obsesionado con sus investigaciones, decide crear un cuerpo humano a partir de restos de cadáveres diseccionados. Por algún medio que la novela no detalla, consigue infundirle vida. Una lúgubre noche de noviembre, vi coronados mis esfuerzos. Con una ansiedad casi rayana en la agonía, reuní a mi alrededor los instrumentos capaces de infundir chispa vital al ser inerte que yacía ante mí. Era ya la 1 de la madrugada, la lluvia golpeteaba triste contra los cristales y la vela estaba a punto de consumirse cuando al parpadeo la llama medio extinguida vi abrirse los ojos amarillentos y apagados de la criatura. Respiró con dificultad y un movimiento convulsivo agitó sus miembros. Aunque el ser ha sido creado con los mejores órganos, Frankenstein siente que lo que ha fabricado no es más que un ser horrible. Un ser que, por cierto, no tiene nombre ni lo tendrá en toda la novela. Un monstruo. Horrorizado por lo que ha hecho, Víctor Frankenstein rechaza a su criatura y huye de su laboratorio. Cree que de esa manera se ha liberado de su creación. Pero está muy equivocado. El monstruo le ha observado, ha posado su mirada en él. Le ha reconocido como creador suyo que es. El monstruo ve que su creador le abandona y no entiende el porqué. En un primer momento, el monstruo carece de conciencia acerca del bien y del mal. Así que empieza a vagar por los campos. Son maravillosos los párrafos donde Mary nos cuenta cómo este ser descubre el mundo, el día, la noche, la luna, el calor del fuego. Todas las sensaciones que tiene un niño en sus primeros años de vida, concentrados en unos pocos días. Pero las personas con las que se encuentra rechazan al monstruo, huyen de él, le atacan debido a su aspecto. Piensan que por ser grande y mal hecho, debe ser un demonio. Nadie es capaz de mirar en su interior. Así que ante el acoso de los hombres, el monstruo aprende a ocultarse. Durante un tiempo vive oculto en una casa, escuchando hablar a sus moradores. Y es así como aprende el lenguaje humano. Un tiempo después, cuando Frankenstein se ha recuperado de su obsesión, cuando cree que el monstruo ha desaparecido para siempre, recibe la noticia de que su hermano menor, un niño apenas, ha sido asesinado. Pronto se da cuenta de que ha sido el monstruo quien lo ha matado. El monstruo se está vengando de él por haberlo abandonado. Y lo peor es que han condenado injustamente a una criada por el crimen. Sin atreverse a desvelar su secreto, asiste a la ejecución de la pobre muchacha. Mientras Frankenstein intenta recuperarse de estos hechos, el monstruo llega hasta él y le convence de que si crea a una mujer de su misma naturaleza, ya no se sentirá solo, que huirá con ella a tierras deshabitadas y dejará en paz a Víctor y a su familia. Así que el doctor crea un nuevo laboratorio en Escocia, en un lugar apartado, y fabrica allí, con restos humanos, una hembra de la misma naturaleza del monstruo. No sabe que el ser le observa en todo momento. Pero cuando está a punto de darle vida a esta nueva criatura, razona. ¿Acaso al crear una hembra no está facilitando que se reproduzcan y se genere una raza de monstruos? Una raza que pueda acabar con la raza humana. Así que destruye al ser femenino antes de darle vida. Y el monstruo, que lo está observando todo, decide vengarse. Matará al mejor amigo de Frankenstein, Henrik Lerval, y también esperará a la noche de bodas de Víctor Frankenstein, cuando se casa con su novia de toda la vida, para asesinarla también. Como consecuencia, el padre de Víctor también muere de tristeza. Empieza entonces la frenética persecución de Víctor. Antes era el monstruo quien le seguía para hacerle daño. Ahora es el creador quien sigue a su criatura para vengarse. Y es en esta persecución como Víctor Frankenstein llega, al límite de sus fuerzas, al barco de Robert Walton. Antes de morir Frankenstein, a causa del agotamiento, Robert Walton comprende que no debe seguir hacia el norte. Entiende que su barco no está preparado para soportar el hielo que sus hombres están sufriendo y que su deseo de fama le llevará a la muerte. No quiere que su hermana sufra por su causa, así que el barco debe tomar rumbo sur. Volviendo a la vida de Mary, Shelley, ella y los niños van camino de Italia. Allí se encuentran de nuevo con Lord Byron. Este se ha hecho cargo de la hija que había tenido con Claire Clermont, a la que ha puesto por nombre Allegra, y la que internará en un convento italiano. La niña morirá en el convento, para tristeza de todos. La vida de Mary y Shelley en Italia es una sucesión de viajes continuos, visitando amigos, pero siempre desarraigados. Por carta, invitan a un ya muy enfermo John Keats para que se una a ellos, pero Keats morirá en Roma, sin llegar a conocer personalmente a Shelley. Ya en Italia, Mary dará a luz a otro niño, Percy Florence, que será el único que llegue a la vida adulta, porque las desgracias se van cebando poco a poco en la familia. En menos de un año, entre 1818 y 1819, Mary ve morir a la pequeña Clara, de 2 años, y luego a William, de 4. En estos momentos, su dolor no tiene límites. Shelley se sigue enamorando de casi cada mujer que conoce, e incluso de algunas que no conoce, como una joven adolescente que vive encerrada en un convento. Esto es algo que va empeorando la relación dentro de la pareja. Mary nunca ha sido una mujer cariñosa, y él jamás la ha hecho sentir segura en la relación. En la primavera de 1822, la situación entre Mary y Shelley es muy tensa. Han llegado a un punto donde su vida en común es miserable. Los Shelley se han mudado con una pareja inglesa, Jane y Edward Williams. Inmediatamente, Shelley comienza a cortejar a Jane. En esa primavera, Mary tiene frecuentes visiones. En una de ellas, ve al fantasma de Allegra, la hija de Byron y Claire, llorando sola en la playa. La visión es tan real que corre a consolarla ante el desconcierto de todos, que no ven nada. En otra ocasión, sueña con el monstruo. El monstruo intenta estrangularla mientras duerme y Mary despierta gritando. De hecho, Mary ve al monstruo de su novela en varias ocasiones, rondando la casa en la que viven. Como en su obra, ella siente que el monstruo la sigue, que está ahí para cobrarse su tributo. Shelley también sufre pesadillas y visiones. Sueña que los Williams son asesinados o que el mar entra violentamente dentro de la casa. También un día se encuentra con un doble de sí mismo que le pregunta: ¿cuánto tiempo vas a estar satisfecho? En junio, Mary sufre un aborto espontáneo de su 5º embarazo. Se llama urgentemente al médico, pero este tarda en llegar y Shelley toma una decisión drástica. Llena un barreño con agua helada e introduce en ella a Mary, cortando así la hemorragia. El médico, posteriormente, dijo que con esa intervención le había salvado la vida. Ella, en ese momento, ya se daba por muerta y en el estado de depresión en el que vivía, casi le pareció una buena solución. Para entonces, Shelley ha trazado un plan. Hace que le construyan un barco y con él pretende viajar a una de las islas griegas para fundar una colonia de artistas que vivan bajo el precepto del amor libre. De nuevo, la misma idea que había tenido con Harriet años atrás. Todo en esta historia se repite una y otra vez. El barco recibe un nombre bastante apropiado, el Don Juan. Shelley no era un buen marinero y no sabía nadar, pero amaba el mar y se dedicó a hacer pequeños viajes con su barco para aprender a manejarlo. No sabía que el barco tenía un fallo de construcción. El 8 de julio de 1822 navega desde Livorno a Lerici, donde le esperaba Mary. Shelley viaja acompañado de su amigo Williams y de un joven marinero. Antes de partir, le aconsejan que no salga. Nubes de tormenta se acercan por el mar, pero Shelley no hace caso. El resultado es que el Don Juan se pierde en la tempestad. El cuerpo de Shelley fue encontrado en la orilla 10 días después del naufragio. Estaba tan descompuesto que solo pudo ser reconocido porque en su mano, metida dentro de la chaqueta, llevaba un libro abierto. Un libro de poemas de su amigo John Keats. Probablemente, antes de ahogarse, Shelley decidió morir leyendo poesía. Días después, en la misma playa, en Viareggio, en un acto muy sencillo, el cuerpo de Percy B. Shelley fue cremado. A la ceremonia acudieron los mejores amigos de Shelley en Italia, Trelawney, Leighton y Lord Byron. Se cuenta que Byron no pudo soportar el dolor y a mitad de la ceremonia se lanzó al mar a nadar, puesto que era un excelente nadador. Se cuenta que cuando las cenizas se enfriaron y eran recogidas para ser enterradas en Roma, alguien encontró el corazón de Percy Shelley, intacto, pero reseco por el calor. En la novela de Mary, cuando Víctor Frankenstein ha muerto ya, el capitán Walton descubre que el monstruo ha subido a bordo para comprobar cómo su creador, al que tanto odia, ha sucumbido por fin. En un alegato final, el monstruo cuenta que, al principio, su corazón era limpio y noble, que buscó personas que lo amaran por ser como era interiormente, que no lo rechazaran por su repugnante aspecto, pero no las encontró, y por eso su alma se llenó de odio. El destino del monstruo no es otro que viajar al Polo Norte y allí encender una gran pira funeraria donde inmolarse. La misma suerte que 4 años después correría el cuerpo de Percy Shelley en las playas del sur de Italia. Otra repetición, o quizás una premonición. Ni siquiera tras la muerte hubo compasión hacia Percy Shelley. La misma prensa que le había perseguido toda la vida por sus ideas publicó una nota que decía: Shelley, el escritor de alguna poesía infiel, se ha ahogado. Ahora comprobará si existe Dios o no. Mary siguió en Italia durante 1 año. En ese tiempo, sus sentimientos hacia su difunto esposo, tal como se reflejan en su diario, son ambivalentes. A veces le increpa por tener un corazón tan frío hacia ella. En otras ocasiones, se lamenta por no tenerlo a su lado. Porque hay que decir que Mary siempre amó a Shelley, hasta el final de su vida. Exteriormente, mantuvo una compostura que la hizo merecer cierta fama de frialdad, pero realmente ella solo intentaba sobrevivir, tal como escribe en su diario: "Ya no tengo ningún amigo. Durante 8 años me comuniqué con ilimitada libertad con alguien cuyo genio, mucho más trascendente que el mío, despertó y guió mis pensamientos. Conversaba con él, obtenía nueva luz a través de él y mi mente se sentía satisfecha. Ahora estoy sola, tan sola. Las estrellas pueden retener mis lágrimas y los vientos beber mis suspiros. Pero mis pensamientos son un tesoro sellado que no puedo confiar a nadie. Blanco papel, ¿serás tú mi confidente?". Decidida a luchar por el futuro de su hijo, Percy Florence, Mary vuelve con él a Inglaterra en 1823. Tiene apenas 25 años y es la viuda de un poeta odiado por muchos. Pero ella luchará porque se reconozca la obra de su marido. Mary desmintió a los que habían dudado de su autoría de Frankenstein escribiendo nuevos libros, novelas históricas o fantásticas, como por ejemplo El último hombre, donde habla de un mundo futurista que ha sido arrasado por una pandemia. Algunos personajes de sus obras están claramente inspirados en Shelley y en Byron, pero yo creo que es en Frankenstein, esa obra escrita con la inocencia, la fuerza y la valentía de la juventud, donde late con más fuerza su corazón. Su situación económica siempre fue precaria, porque aunque su marido era hijo de una familia rica, su suegro controlaba cada céntimo de la asignación que entregaba para la crianza de su nieto. De hecho, su suegro y ella jamás se vieron en persona, sino que solo mantenían contacto a través de los abogados. Hasta que su hijo pudo heredar el título que le correspondía, vivió con muchas estrecheces, ganándose la vida con la escritura. Y hay que decir que tanto su hijo como posteriormente su nuera fueron sus mayores apoyos. Ahora que ya tenemos una idea de la vida de Mary y del argumento de la novela, quiero detenerme un poco en lo que esta obra me sugiere. Frankenstein se considera hoy en día como una obra precursora tanto de la novela de terror como de la ciencia ficción. Shelley, cuando dejó a Harriet y se unió a Mary, buscaba a una mujer con la que compartir el gusto por la poesía y por la filosofía. Y no es de extrañar que Frankenstein haya sido objeto de muchas interpretaciones. La primera idea que surge al leer esta novela es su evidente crítica hacia lo que podemos llamar ciencia sin conciencia. Por supuesto, esto es algo que nos suena muy actual, y en este plano la novela es muy moderna. Víctor Frankenstein, que quiere crear vida a partir de despojos humanos, quiere hacerlo porque puede hacerlo. Así de simple. Se obsesiona con ese propósito y cuando consigue su objetivo, descubre que lo que ha creado es un ser horrible, un ser que le causa repulsión. Queremos ver el lado bueno de la ciencia, que lo tiene. Pero ¿con qué frecuencia estamos ciegos ante los efectos perversos de ciertos desarrollos? ¿Cuánto de lo que hemos creado no nos está persiguiendo como el monstruo perseguía a Frankenstein? Los esfuerzos de Frankenstein por crear una copia de un ser humano son en realidad algo bastante vano. Desde que existe la humanidad, la mujer ha traído la vida a este mundo sin tantos aspavientos. ¿Es necesario crear vida artificial cuando la naturaleza ya lo hace de un modo bastante competente? ¿Merece la pena hacer algo simplemente porque podemos hacerlo? El navegante Robert Walton y Víctor Frankenstein tienen una meta común, el Polo Norte, una región que Mary asocia con la luz perpetua, la luz de la razón. Persiguen algo que es inútil, y aquí yo no sé si Mary era consciente de que estaba enmendando un poco la plana a su razonable madre. ¿De qué sirve la razón si no hay conciencia? Y la conciencia implica también la existencia de la emoción. Walton viaja al norte sin pensar en el sufrimiento de su hermana, que lee sus cartas. Frankenstein se obsesiona con crear al monstruo, dejando de lado a todos los que ama. Perseguir algo, desearlo, no es suficiente. Lo que sigues, te persigue. Y hablando de la creación del monstruo, Mary viene a contarnos que cuando el varón intenta apropiarse de aquello que es prerrogativa de la mujer, solo puede crear algo horrendo. Decía uno de mis maestros, Sam King, que todas las obras del hombre, toda su ciencia, no son sino un pálido intento de equipararse al poder femenino para crear vida. El varón quiere trascender a través de actos concretos, a través de resultados. Realmente creo que Sam King tiene razón a medias, porque actualmente no queda ningún descendiente vivo de Mary y Shelley, pero las obras de ambos sí que están vivas. La muerte gana la vida, porque todo lo vivo muere, pero la muerte se rinde ante la vida, porque la vida, a pesar de la muerte, continúa. Mary era escritora y también fue madre. Ella tenía un pie en ambos mundos. ¿Merece la pena crear? ¿Merece la pena escribir libros, pintar cuadros, componer música, tallar la piedra? ¿Merece la pena tener hijos? Todo se convertirá en polvo. Nuestros huesos y nuestras creaciones también serán un día polvo. ¿Debemos abandonarnos al nihilismo o es mejor tener esperanza? Yo apuesto siempre por la esperanza. Solo el arte, el gran arte, el arte con mayúsculas, está más allá de la vida y de la muerte. Y aquí voy con la gran pregunta: ¿quién es Víctor Frankenstein y quién es el monstruo de la novela? Algo que era común en la obra de Mary Shelley era el usar a diversas personas de su vida como modelos para sus obras. En Víctor Frankenstein podemos ver a diversos individuos, pero yo pondría en primer lugar a su madre, sí, a la mujer que la trajo al mundo e inmediatamente la abandonó. Es evidente que la madre de Mary no tenía deseos de morir tras el parto y no se la puede culpar por ello, pero hay un fenómeno mental que se da cuando el nacimiento de una persona causa la muerte de su madre. Se da un doble sentimiento en la criatura, algo que se desarrolla inconscientemente a lo largo de toda su vida adulta. Por una parte, se siente culpa, ya que ha sido el propio nacimiento quien ha provocado la muerte de la madre. Y esto es algo que Mary debió experimentar durante toda su existencia, el convencimiento de que su propia vida había provocado la muerte de su madre. Por otro lado, existe también un enfado con la madre. Todos sentimos interiormente que nuestra madre tiene una obligación hacia nosotros, al menos en los primeros años de vida. Así que el hecho de que ella haya muerto la sitúa como alguien que nos ha fallado. Son sentimientos inconscientes, por supuesto, pero están ahí y tienen una gran fuerza. El creador que abandona su obra es el gran villano de esta historia, y no tanto el monstruo, o al menos no al principio. Veo también al propio Shelley reflejado en este libro. Por un lado, en el personaje benévolo del mejor amigo de Frankenstein, Enric Lerval. Y por otro también, en el propio científico. ¿Acaso no fue Shelley quien ayudó a crear la personalidad literaria de Mary Shelley? ¿Acaso no fue él quien la animó a fugarse de casa? ¿Y no fue él quien la abandonó repetidas veces por otras mujeres? Mary era una mujer muy recatada, muy pudorosa. alguien que no mostraba fácilmente sus emociones. Sin embargo, fue raptada por el genio de Shelley. Se entregó a él, se convirtió en su amante para escándalo de todos. Se peleó con el mundo por estar con él. Yo creo que Mary se veía a sí misma como el monstruo. De hecho, ella vio al monstruo de su novela rondando por la casa poco antes de la muerte de Shelley. Y para quien piense que quizás estaba mal de la cabeza, no es tan raro que un escritor vea a alguno de sus personajes fuera de la novela, en la vida real. Porque lo que se ha creado tiene vida. Y yo creo que Mary entendió que de alguna manera, al crear al monstruo literario, lo había liberado en esta realidad. La mujer trae la vida a este mundo, una vida que un día morirá. Mary tuvo 4 hijos, de los que vio morir a 3, y también sufrió un aborto que casi la mata. Su fuga con Shelley, de manera indirecta, causó la muerte de su hermana Fanny, abandonada por todos, y también la de Harriet, la mujer de Shelley. A esto hay que sumar la muerte de Allegra Byron, separada de su madre, una niña cuyo fantasma, no lo olvidemos, perseguía a Mary. Shelley muere ahogado, y también Byron murió poco después a causa de unas fiebres. Desde el principio de su vida, desde el momento en que su propio nacimiento causó la muerte de su madre, todo era muerte a su alrededor. Ella, que solo quería dar amor, tener hijos, escribir, vivir. Como el monstruo de su novela, yo creo que Mary, que siempre se había sentido abandonada, sentía que llevaba la muerte consigo a donde quiera que iba. Además de las pérdidas familiares, la tragedia de Mary Shelley es que era inconsciente de sí misma. Todos los que la conocieron hablaron de esa dualidad entre la escritora y la mujer. Ella es el producto de su educación. Mentalmente era un producto de la Ilustración, de la idea de sus padres de que la razón puede prevalecer sobre la emoción, de que el ser humano es bueno por naturaleza, de que la sociedad va a ser perfeccionada gracias a la educación, al buen uso de la política, a la filosofía. Es lo que creía Shelley también. Y sin embargo, en su interior latían profundas emociones, abismos de oscuridad, montañas de luz. Esta lucha entre emoción y razón es lo que aflora en Frankenstein. Emociones no reconocidas. Emociones que intentan ser ocultadas bajo grandes ideales. Los últimos años de Mary fueron bastante sombríos. Los dolores de cabeza y la parálisis de algunas partes de su cuerpo fueron consumiendo sus energías. Al fin, murió en Londres a los 53 años de edad, posiblemente a causa de un tumor cerebral. Con el tiempo, se cumplió su voluntad, ser enterrada entre su padre y su madre. En el primer aniversario de su muerte, su hijo abrió los cajones de su escritorio. Encontró una copia de puño y letra de Mary del poema Adonais, el mismo poema que Percy Shelley había escrito en recuerdo de su amigo John Keats. Pero sobre todo, lo que más llamó la atención fue hallar mechones de cabello de sus niños muertos. Un recuerdo que Mary había conservado cuidadosamente durante décadas. Y también una bolsita de seda que contenía restos de cenizas. Y entre ellas, el corazón intacto de Percy Shelley. Del mismo modo que el cuerpo de Shelley llegó a la orilla, Mary alcanzó el final de su vida acompañada de los restos de su propio naufragio. Mary, estoy mirando el retrato que te hizo Richard Rothwell. Un retrato donde, por cierto, tienes el cabello moreno y no rubio, que era tu color natural. Veo tu sonrisa tímida, esa nariz ligeramente aguileña, las mejillas rojas y tus ojos. Unos ojos profundamente tristes que intentan sonreír. Mary, eras un monstruo demasiado bello. ¿Cuántas veces he pensado en ese momento de genialidad, en ese instante en que viste al monstruo en tus sueños? Para cualquier otra persona hubiera sido apenas una pesadilla, algo que olvidar, pero tú lo convertiste en literatura. Con apenas 18 años, rodeada de genios extravagantes, en un país extranjero, en un verano como no ha habido otro igual. Creaste algo que tiene más vida que la vida que salió de tus entrañas. Creaste una obra que trasciende al tiempo. Yo conozco tu secreto, Mary. Como tantos, he ardido en la hoguera febril de la creación. Conozco tus miedos. Nos miramos a través del tiempo como monstruos que se reconocen y se saludan, o como náufragos que recogen los restos que el mar deposita en la orilla para seguir viviendo. Restos que son recuerdos y sentimientos, palabras y relatos. Sé quién eres. No puedo dejar de mirar tus ojos, hermoso e irrepetible monstruo. Gracias, Mary. Y gracias también a ti, que me escuchas. Think of you.